Aquí abajo, cerca de las raíces, es donde la memoria ningún recuerdo omite. Y hay quienes se mueven, y hay quienes se desviven. Y así entre todos logran lo que era un imposible. Que todo el mundo sepa que el sur también existe. Aquí comienza Sudaca. Barrio, barrio. Información, análisis, ideas de nuestro país y nuestro continente. Conducen Mariano Molina, Santiago Galeano y Andrés Correa. Producción y asistencia técnica, Leandro Pafundi y César Baldoni. Se me pianta un lagrimón que al rodar en tu empedrao es un beso prolongado que te da mi corazón. Y cantores de broncas y entreveros de todos mis amores. En tus muros con mi acero yo grabé nombres que quiero. Rosa, la milonguita, rubia, era amargo. La primera cita, la paicarrita, me dio su amor. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Penas, ruego, es todo el barrio malevo. Melodía de arrabal, viejo barrio, perdona si al evocarte se me pianta un lagrimón, que al rodar en tu empedreo es un beso prolongado que te da mi corazón, que al rodar en tu empedreo es un beso prolongado que te da mi corazón. Que al rodar en tu empedrado es un beso prolongado que te da. Somos Sudaca. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Esto es Sudaca Itinerante, quinta temporada de esta propuesta de comunicación que va recorriendo los barrios de la ciudad, los barrios del conurbano, que anda por distintos lugares del país. Esta propuesta de comunicación que hemos denominado ya hace 5 años atrás Sudaca Itinerante. Y como lo primero es lo primero, en cada uno de los programas voy a arrancar saludando. Aquí enfrente tengo a mi coequiper ahí, Boina. Un día fresquito, casi de invierno, pero está agradable. Ya les vamos a contar dónde estamos. Anteojos cuadraditos, boina, barba, sonrisa ahí al pie del cañón. Señor Víctor Andrés Correa, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Muy buenos días. El placer enorme de saludarlos y reencontrarnos en esta quinta temporada de Sudaca Itinerante. Ahí está, bien, estamos en la operación técnica con el señor Leandro Pafundi. Nos está dando una mano en todo lo que tiene que ver con la puesta en el aire de este programa, con algunas cosas que después vamos a tener en la página web, etcétera. Y tenemos una nueva invitada que hasta ahora nos dijo solamente el nombre, no sabemos el apellido. Promete que va a estar toda la temporada 2012, sábado tras sábado, en Sudaca Itinerante, y se llama Eva. ¿Es así? Así es, y va a estar haciendo la parte de la producción de nuestro programa, así que Eva va a estar acá con nosotros. Ahí está, bien, y le mandamos también un abrazo muy grande a alguna gente que también sigue colaborando con Sudaca, ahí dándonos una mano, haciendo algunas cosas, nuestro eterno productor fantasma, el señor César Baldoni, también le damos la bienvenida en este 2012 como el integrante de Sudaca, y el integrante invisible de Sudaca, pero que siempre nos da una mano. Bien, esto es Sudaca Itinerante, quinta temporada, primer programa del año. Este programa está saliendo grabado, en un ratito les vamos a contar dónde estamos, porque lo estamos grabando, realizando un primero de mayo, Día de los Trabajadores, y nos vinimos al conurbano. En un rato ya se van a enterar dónde está siendo este primer Sudaca Itinerante del año. Somos Sudaca. Sudaca. Bien, señor Víctor Andrés Correa, empezamos a saludar a las radios amigas que siempre transmiten Sudaca Itinerante todos los sábados de 11 a 13, algunas radios, y otras que lo van retransmitiendo en el transcurso de la semana. Así es, y entonces saludamos a la gente de Radio Gráfica en Barracas, a la gente de FM Moreno en Moreno, en Cuartel Quinto FM La Posta, en Montevideo, Uruguay, FM del Carmen, y en Villa Crespo o Chacarita, Radio Asamblea. Y nos retransmiten la gente de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, FM Bajo Flores en la Ciudad de Buenos Aires, en Quilmes FM Compartiendo, en La Plata Radio Estación Sur, en Ciudad de Buenos Aires Radio La Milagrosa, en Córdoba Capital Radio Revés, en Avellaneda Doc Sud Radio Tranquila, en Monte Maíz Radio Urbana, en FM Mural en Chipoleti Río Negro, en La Boca, FM Riachuelo, en Bermejo, provincia de Mendoza, FM La Mosquitera, en Casa Grande, Córdoba, Radio Casa Abierta, en La Plata, FM Raíces, y en Esteban Echeverría, FM Social. Bien, ahí a todas las radios le mandamos un enorme abrazo, un agradecimiento eterno por permitirnos llegar semanalmente con esta experiencia de comunicación que denominamos Sudaca Itinerante, que como les dijimos, como ustedes saben, va recorriendo los barrios de la Ciudad de Buenos Aires, del conurbano, recorre el país. Y también un abrazo muy grande y especial a los amigos de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que a partir del año 2011, al estar en la programación, nos permitió poder llegar y tener relaciones con muchísimas radios del país que hasta hacía poco tiempo no las conocíamos y no teníamos relación, así que también a la gente de Farco un enorme abrazo, un agradecimiento, y nosotros vamos a ir arrancando con lo que es el programa, Correa, ¿le parece? Así es, pero antes vamos a agradecer la colaboración, ¿sí?, para que Sudaca siga manteniéndose en esta quinta temporada, a la gente de la Biblioteca Nacional, a la gente de CETEL, a la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, y a la gente de ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado. Bien, y vamos a arrancar por América Latina, no sé si le parece, o usted ya quiere escuchar música, señor Pafundi, ¿prefiere poner algo de música? ¿Sí? Bien, tema casi de por cábala, no podía faltar, primer programa del año de Sudaca Itinerante, no podíamos más que empezar con Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Estamos grabando este programa un primero de mayo, y un disco significativo de los trabajadores es octubre, así que vamos a arrancar este primer Sudaca del año escuchando Fuegos de Octubre, Patricio Rey, sus Redonditos de Ricota, y ya en un ratito le contamos dónde estamos realizando este Sudaca Itinerante del día de hoy. We'll be right back. Somos Sudaca. Bien, ahí pasaba la música de Patricio Rey y sus ronditos de ricota. Fuegos de Octubre, qué disco, señor Correa, Impresionante, sí, la verdad, un discazo de Los Redonditos. Año 1986 del disco Octubre, y nosotros este año seguramente vamos a tener los columnistas habituales, por lo menos los que veníamos teniendo en el año 2010, 2011, seguramente paremos a sumar a alguien más, los vamos a ir nombrando. Trabajar para la policía, ni andar de cuento, ni andar de tranza, para poder llenarme la panza, paren hoy. Bien, seguramente en el año 2012 nos van a seguir acompañando, como les decíamos, nuestros columnistas. Va a estar Graciela D'Aleo, va a estar Rubén Dri, va a estar Félix Herrero, va a estar María Pía López, va a estar Amanda Alma, va a estar Cecilia Audofere, va a estar Fernando Piana. Creo que no me estoy olvidando de nadie, por ahí me estoy olvidando de alguien más, pero seguramente ya lo vamos a nombrar, pero toda la gente amiga. Y seguramente también tendremos, como hacemos habitualmente todos los años, columnistas y amigos a los cuales podamos llamar en otros lugares del país, en el Uruguay, en Ecuador, en Venezuela, en Bolivia. También vamos a tener ahí columnistas y gente con las cuales saber qué es lo que está pasando en América Latina. Y hablando de América Latina, señor Correa, nos visitó Lucía Toponaski, senadora del Frente Amplio, histórica dirigente de la izquierda uruguaya, la tercera en la sucesión presidencial del Uruguay, la senadora más votada de la historia en el Uruguay, y aparte, como condimento, la mujer, la compañera del presidente del Uruguay, José Pepe Mujica. Así es, estuvo en el marco, bueno, invitada por la Feria del Libro, ahí se presentó una mesa redonda discutiendo sobre los desafíos de la izquierda. Y también en ese marco de la visita aquí a Buenos Aires, invitada por la Feria del Libro, también aprovechó para juntarse con los uruguayos residentes en la Argentina, particularmente en Buenos Aires, porque el Frente Amplio vive un proceso donde está hacia el 27 de mayo, el domingo 27 de mayo, va a participar de una interna, ¿sí? El Frente Amplio, por primera vez en su historia, hace una interna abierta, donde, bueno, convoca a todos los uruguayos a votar y a participar, particularmente a los frenteamplistas, obvio. Y en ese marco es que hizo también una actividad en un comité en la zona de Chacarita. Y, bueno, aprovechamos nosotros para poder entrevistarla y le preguntamos varias cosas, ¿no? Cómo venía la gestión, ¿sí? De los dos años, desde algo más de dos años, desde que asumió José Pepe Mujica en la presidencia. También le preguntamos sobre, bueno, precisamente la interna del Frente Amplio, y también le preguntamos, obviamente, por la relación entre Uruguay y Argentina, que usted sabe que la prensa ha machacado. Sobre con que todo, hay que salir del Mercosur. Sobre todo del otro lado, sí, ¿no? Están así a full en una campaña casi podríamos denominar anti-argentina, anti-gubernamental con el gobierno argentino, seguramente. Totalmente. Como si las medidas protección, o sea, en general están saliendo en los diarios, particularmente en el diario El País sale mucho, como si las medidas de Argentina, esto de, bueno, el tema de las importaciones, usted sabe, como si fuera eso unas medidas adoptadas contra el Uruguay. Y no se toma en cuenta la dimensión de que Argentina ha hecho estas medidas a nivel general. O sea, esto no aparece en los diarios, sino que las medidas es como que afectaran simplemente al Uruguay. Bueno, le preguntamos en ese marco a Lucía Toponaski, bueno, ¿cuál era la relación con Argentina? ¿Cómo se estaba llevando a cabo esta relación? Y sobre eso nos comentó Lucía Toponaski. Somos Sudaca, Sudaca, somos Sudaca. Sudaca. Nosotros hace bastante tiempo que tenemos instalada una comisión negociadora con negociadores uruguayos y argentinos, y que tiene una agenda importante que trabaja calladamente pero eficientemente, y que habla de todos los temas que hacen a los dos países, no solo los comerciales, también el dragado del río Uruguay, también una cantidad de cosas, ¿verdad? Bueno, es cuando cada tanto esa agenda culmina alguna cosa, aparece la parte pública. O se juntan los presidentes, que a Argentina le va muy bien en la economía. Donde tiene los problemas es en la financiación, son problemas financieros, que es el coletazo de la crisis del 2001. Entonces, en un mundo que está hecho bolsa, trata de proteger el trabajo, trata de proteger la posibilidad de las divisas y demás. Eso es lo que hace Argentina y yo no tengo ni por qué meterme ni por qué criticarlo, porque respeto la soberanía de los países. Ahora, lo que nosotros le hemos planteado es que en relación a los países que somos Mercosur, que tenemos un tratado, poder acomodar dentro de las pautas del tratado para que esas trabas comerciales no nos perjudiquen. Nosotros tenemos algunos emprendimientos cuyo único destino es Argentina por una razón de distancia. Claro. No es rentable para esa persona llevar más lejos. Otro. Entonces, bueno, se han liberado ya varias. Ya ha habido 3 tandas de liberación de permisos. Hemos propuesto una salida que puede ser comerciar en las monedas locales, organizar cupos, es decir, nosotros planteamos varias alternativas y se están destrabando las cosas. Negociar, va a haber que negociar siempre. Y la negociación es una cosa que instaló con mucha fuerza Pepe, que creo que es lo mejor de la política exterior que puso, pero vino para quedarse. Vino para quedarse porque todos tenemos que entender las dificultades que tiene el otro. Y el otro también tiene que entender las dificultades que tenemos nosotros. Así que eso me parece que es la tónica. El acuerdo tributario es algo que nosotros teníamos que ir trabajando porque la ODE nos había puesto en una lista de un color no deseado y entonces se nos planteó hacer acuerdos con 12, 13 países. Ahora, obviamente que yo puedo encontrar 12, 13 islitas de esas que hay por el mundo y hacer los acuerdos y presentar formalmente. No es eso. Estamos hablando de los países vecinos, estamos hablando de países de fuste. Entonces, uno de los países con los que había que hacer el acuerdo de la cuestión tributaria era con Argentina. Ese documento se trabajó muy bien, se trabajó con mucho tiempo, muy calladamente, y lo único que lenteció el proceso fue que Pepe lo guardó un tiempo esperando el momento oportuno, no como una monedita de canje, te doy para que me des, sino porque toda cosa en política tiene su momento. Y bueno, en este momento, hace unos días, se hizo una reunión en Anchorena donde se firmó el documento, ahora queda a ratificación de los parlamentos, ¿no? Uh-huh. Eso era bueno hacerlo ahora porque viene la reunión del G20 y estos temas andan ahí siempre. Carta de San Martín Artigas, 13 de marzo de 1819. Creo que debemos cortar toda diferencia y dedicarnos a la destrucción de nuestros crueles enemigos los españoles, quedándonos tiempo para transar nuestras desavenencias como nos acomode, sin que haya un tercero en discordia. Cada gota de sangre americana que se vierte por nuestros disgustos me llega al corazón. Paisano mío, hagamos un esfuerzo, transemos todo y dediquémonos únicamente a la destrucción de los enemigos que quieren atacar nuestra libertad. Somos sudaca. Por unos tragos de caña, el pobre compadre Juan, pobre compadre Miguel, la vida que le ha tocado. Somos sudaca. Somos sudaca. Bien, ahí pasaba Lucía Topolansky, senadora del Frente Amplio, estuvo en Buenos Aires y también estuvo con Sudaca. En los inicios de Sudaca era columnista casi exclusiva, Lucía Topolansky, después ya como senadora más votada del Uruguay, con la responsabilidad que tiene ahora, de vez en cuando la llamábamos, la entrevistamos y estuvo aquí en Sudaca participando. Vamos a tener mucho de esta larga entrevista que le realizamos a Lucía Topolansky en su estadía en Argentina. La vamos a tener a lo largo de los programas de mayo, seguramente. Señor Víctor Andrés Correa, estamos en el conurbano. Así es, estamos en el cruce Derqui, más precisamente, aquí entre José Cepaz y Moreno, ¿sí? Ahí estamos ubicados hoy, primero de mayo, estamos en este programa especial grabado, compartiendo con la gente, ya vamos a estar diciendo con quién, ¿no? Exactamente, hoy Día Internacional de los Trabajadores en todo el mundo. Nosotros nos vinimos a este rincón del conurbano a comer un locro, a compartir un momento así de alegría. Hoy se cumplen 10 años de la Mutual Primavera y en un ratito nomás, después de el corte de los compromisos institucionales de cada una de las radios, vamos a empezar a conversar con los amigos de la Mutual Primavera, que nos pidieron especialmente estar aquí en este primero de mayo haciendo un programa, y que le dijimos cómo no vamos a estar, y aquí está el primer programa del año. Será un programa grabado, pero es el primero de mayo desde el cruce Derqui, así que en un ratito nomás, después de los compromisos de cada una de las radios, volvemos con Sudaca Itinerante desde José Cepaz Moreno, ahí, en la intersección. Mi gente sueña sueños sencillos, o un ranchito allá en el barrio bien cerquita del vecino, el almacén de la esquina pa' comprar 500 gramos y no alcanza para un kilo. Mi gente sueña sueños sencillos, los gurises en la escuela aprendiendo de lo lindo, divirtiéndose en la plaza mientras los viejos mantean en la tarde del domingo. Pero hay gente somos que... Somos Sudaca. Y en la forma que Tony habló no encontré hipocresía, y la historia que escribe la CIA yo me la paso por las pelotas. Acá en mi barrio el hambre se nota y pasan balas todos los días, y la violencia se pone fría y te espera sentadita en el cordón. Somos Sudaca. Bien, ahí continuamos en este segundo bloque de Sudaca Itinerante, primer programa del año. Les comentábamos hace un ratito que este es un programa grabado. Estamos hoy primero de mayo, ahí lo que se denomina el cruce Derqui, ahí la intersección de José Cepaz Moreno. Algunos se pelean para ver en qué lado estamos. Ahora nos van a decir bien, y nos vinimos porque se cumplen 10 años de la Mutual Primavera. Para los que no lo conocen, ahora se van a enterar bien qué es. Yo lo que les puedo decir es que el segundo programa de Sudaca Itinerante, el segundo o el tercer programa, se realizó en la Mutual Primavera hace ya 5 años atrás. ¿Con quién estamos, señor Víctor Andrés Correa? Estamos con Sonia Mendoza. Sonia es la autoridad máxima de la Mutual Primavera y nos va a estar comentando precisamente, bueno, ¿qué es la Mutual Primavera? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sonia? Muy contenta, muy muy emocionada también, cumpliendo 10 años hoy de nuestra lucha, que comenzó allá por el 2002, denominada Asociación Mutual Primavera, un servicio de transporte social para el barrio Primavera en José Cepaz. Después la desidia municipal en ese momento y la situación económica no nos permitió seguir con el transporte, pero como nuestro espíritu había nacido con un espíritu solidario y un espíritu de organización, un espíritu de lucha, y un espíritu en donde sabíamos que no era la Argentina que queríamos en ese momento, año 2001, año 2002, entonces empezamos a trabajar por el cambio que estamos teniendo hoy, por el cambio que estamos realizando, por el cambio del que nos sentimos parte, que es Mutual Primavera, una organización social de base que precisamente trabaja por el trabajo autogestivo, la generación del empleo y la recuperación de la cultura del trabajo, ya que tuvimos ya 3 generaciones que no saben lo que es el trabajo, lamentablemente. Así que en eso estamos trabajando todos los días, tenemos emprendimientos productivos, trabajamos la educación, trabajamos con un CDI, donde ustedes también estuvieron el día de la apertura, estuvieron, nos acompañaron el día de la inauguración. Hoy, este año, el CDI tiene 150 niñitos, o sea que crecimos contale, muchísimo. Contale a la gente, ¿qué es CDI? CDI es Centro de Desarrollo Infantil, en donde atendemos a los niños desde 45 días a 5 años. Son básicamente para las mamás que trabajan en el barrio y casi la mayoría son del programa Argentina Trabaja. Así que para que las mamás puedan trabajar, nosotros nos dedicamos a eso. También tenemos este lugar donde estamos hoy, que ya estuvimos creo en alguna oportunidad aquí, que es el Lubricentro, lavadero de autos y próximamente alineación y balanceo. ya de paso el chivo. También estamos trabajando con la educación, también en formación de centro profesional, con muchas organizaciones. Estamos participando políticamente en la municipalidad, haciendo gestiones de tipo organizativa, ya que nosotros le ponemos la impronta de la organización social. Así que, bueno, entre otras cosas, estamos haciendo muchísimas cosas. Nacimos 10 años ya. Ahí está. Sonia, vamos a contarle a los 80. Hace 10 años nacía la Mutual Primavera. La idea era el problema del transporte como un eje central. Y contarle a la gente dónde está la Mutual Primavera, cómo es el barrio, para que se tengan una idea de cómo era ese 2002 en ese rincón de José C. Paz. Bueno, en el 2002, Barrio Primavera es un barrio prácticamente hacinado. Hay muchísimas familias. En este momento somos casi 30.000 familias en el barrio, donde había un transporte que nos llevaba desde el barrio hasta el centro de José C. Paz. Ahora, en ese momento, lo que nos dimos cuenta es que no había trabajo. Estábamos organizándonos en ollas populares y que el transporte se fue. Se fue porque no le era rentable, porque ya el pobrerío no tenía empleo para transportar. Pero ¿a qué distancia está? Y tenemos de la estación tenemos 6 kilómetros y de José C. Paz. Pero nosotros nos dimos cuenta que lo que se necesitaba era el transporte hasta el hospital. Entonces, en ese momento lo que hicimos fue hacer desde el barrio hasta el hospital un servicio que no existía. Y en aquel entonces habíamos implementado el arancel social para los docentes, los estudiantes, de todo nivel, de todo tipo, que era de 0,30 centavos. En ese momento, ¿no? Recordando ahora, en este año de los 10 años, ¿por qué decimos este año de los 10 años? Porque vamos a hacer festejo durante todo el año. Este es uno de los primeros. Así que, y el barrio estaba sin trabajo, casi el 80% de sus ocupantes estaba sin trabajo en ese momento, y el servicio de transporte daba trabajo a muchas familias, cosa que no se tenía. Así que era un servicio que realmente valía la pena, más que nada para las mamás y la gente que necesitaba llegar hasta el hospital a sacar turno muy temprano y que no había con qué salir. ¿Y qué se imaginaban en ese 2002 para futuro? Obviamente que no se imaginaban este presente, digo, pero ¿qué? Cuando arrancaron, cuando decidieron llamarse Mutual Primavera, ¿qué es lo que se imaginaban? ¿Qué es lo que querían hacer en esos primeros meses? Nosotros en ese momento, creo que bastante ingenuos e inconscientes, siempre pensamos en que no íbamos, que queríamos ser la alternativa del trabajo. Eso siempre lo pensamos. Que éramos una organización que nacíamos para generar el empleo que se había perdido en ese momento. Habíamos hecho el análisis, todos ya en ese momento superábamos los 25 años, y sabíamos que ya no íbamos a insertarnos en el empleo. No era nuestra intención insertarnos en el sistema, no lo íbamos a hacer. Ante ese análisis dijimos, bueno, lo vamos a hacer nosotros y vamos a hacer que nosotros mismos tengamos nuestro propio empleo y todo aquel que nos quiera acompañar, que se vengan con nosotros. Y realmente muchísima gente ha pasado por la Mutual durante estos 10 años, muchísimas familias han participado y creo que estamos cumpliendo en ese momento. Pensamos que iba a ser más fácil, igual, ¿no? Pensamos que íbamos a estar más acompañados por el sistema político. Fue más duro de lo que pensamos, pero acá estamos, le dimos batalla. Ahí está. Es Sonia Mendoza hoy la presidenta, vamos a decirlo, pero una de las fundadoras también de lo que es la Mutual Primavera, señor Víctor Andrés Correa. Le iba a preguntar a Sonia si recuerda cuánta gente formó aquel grupo o núcleo inicial que decidió pasar a formar, dice, bueno, establecer esa, es necesario que nos formemos, que nos agrupemos y que lancemos esto como propuesta para el barrio. Bueno, en el 2001 Saqueo, el barrio, éramos vecinos que estábamos trabajando en forma separada, algunos en la salita, otros en la sociedad de fomento, en la unión vecinal. Atendimos el tema del saqueo, pudimos hacer que el barrio no sea devastado en ese momento por el saqueo, que los vecinos se puedan organizar y no atacar a otros vecinos que tenían en ese momento. Allí nos encontramos aproximadamente unos 20 vecinos que trabajábamos en el barrio y ahí sí empezamos a pensar, teníamos la experiencia muy conocida de la Mutual El Colmenar, compañeros que nos ayudaron a poder también llevar adelante ese emprendimiento y empezamos a pensar que bueno, en ese momento la Argentina estaba quebrada. Y nosotros no nos resignamos a eso. Dijimos, no es verdad esto. Esto es transitorio. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros ante esta situación transitoria? Vamos a trabajar. Y eso fue. Fuimos 20 en su inicio. Pero nosotros nos teníamos que constituir como asociación mutual. Entonces salimos a contarle al barrio, a pedirle cómo se iba a llamar, a que voten el nombre. Pusimos urnas en todos los almacenes para que los vecinos voten el nombre. Por suerte se llamó Primavera, si no se iba a llamar Hospital Mercante. Porque votaban la gente y le decían que se llame Hospital Mercante. Que era lo donde llegábamos y que nunca nadie la había llevado antes. Entonces empezamos a trabajar así a contrarreloj. Ya el colectivo, y el 14 de abril hicimos la asamblea constitutiva de la Mutual, el 14 de abril del 2002, y todos decíamos que teníamos que ser por lo menos el doble de lo que éramos. O sea, si éramos 20, teníamos que ser 40. 350 vecinos vinieron el día de la constitución de la Mutual. Así que la verdad que había superado altamente las expectativas, nos acompañaron muchísimo a la gente, ellos fueron los que nos defendieron. Gracias a ellos estamos vivos y estamos vivos literalmente, de físico, y estamos vivos como organización social. Yo iba a preguntar si recuerda, Sonia, ¿cómo fue el primer viaje de ese transporte? Bueno, fue muy lindo. Mate de por medio. Nosotros teníamos una figura que era así, mira. El chofer, el conductor era solo conductor. Después había otra persona que expendía el arancel, que era 0,60 centavos, ¿no? Y había otra persona, que nosotros le denominamos el vocero, que era el que le contaba a los vecinos qué estábamos haciendo, qué era el servicio mutual, qué era lo que nos estaba pasando, mate de por medio, conversaciones. Bueno, ese fue el primer viaje salimos a bocinazos por todo el barrio. El barrio ya sabía que iba a salir el colectivo, o sea que todos los vecinos en la vereda esperando pasar el colectivo saludando. La verdad, emocionante. Y acordarse hoy a 10 años, Increíble, ¿eh? Increíble, historias de lucha, historias de organización en nuestra Argentina, en el conurbano y también en esos años y en esos momentos tan difíciles del país, año 2002, no hace falta para mucha gente explicarles qué es lo que pasaba. Para los más jóvenes quizás, sí, digo, esa devastación que había, que se llegaba a que ni siquiera había transporte, entre muchísimas otras cosas. El trabajo, obviamente que no había, pero la gente ni siquiera tenía un transporte para llegar a 5 o 6 kilómetros a un hospital, a una escuela, a la municipalidad, algunas cosas mínimas en este rincón del conurbano que se llama José C. Paz. Nosotros vamos a poner algo de música, un grupo que viene acompañando a la Mutual Primavera desde hace tiempo, que es un tema que tiene que ver con el lugar donde estamos, que habla del cruce Derqui, y en un ratito nomás continuamos con Sonia Mendoza, que ya nos va a presentar a alguna otra gente de la Mutual con la cual les vamos a estar charlando y nos van a comentar también algunas de estas anécdotas que empezó a esbozar en esta primera parte de la entrevista aquí en el cruce Derqui, en el Lubrecentro, donde estamos festejando los 10 años de la Mutual Primavera. En el cruce Derqui nadie sabe si lo que pasó de veras fue. En el cruce Derqui vi un amor rebotar vuelo y después morir. Cantinela matemática que te llena la cabeza de verdades que se van. Y yo extraño ese reflejo en el que ayer te vi jugar. Bolita refilar, bolita boliche, el tiempo que te falta, el cielo que rodé. Nunca vas a entender cómo es que floreció el cielo azul tu corazón. Bolita refilar. Cruce Derqui, la orden fue, leyendas no, todo recular. En el cruce Derqui lo mejor según la ley es no cruzar. Pero sopla ese vientito que enamora madrugadas, que te hace de variar. Sube y sube ese latido, ese ritmo tan familiar. Bolita refilada, bolita dulce, el tiempo que te falta, el cielo que rodé. Nunca vas a entender cómo es que floreció azul un corazón. Bolita refilada, esta babiche, la rueda del dolor, el río que se fue. Sentimos un humor, ojalá que se ve. Porque hoy en las carrozas si de amor no te esperé. Bien, ahí pasaba la música de Culebrón Timbal. Estamos acá nuevamente, seguimos desde el Lubricentro, donde estamos festejando los 10 años de la Mutual Primavera. Estábamos con Sonia Mendoza, ahora en un ratito ya va a volver. Y estamos con otra integrante que creo que es de la primera época, o por ahí, hace años que nosotros ya la conocemos, aquí compartiendo este sudaca itinerante. ¿Con quién estamos, señor Correa? Así es, quien se acercó en este momento de festejo de la Mutual es Carmen. Y Carmen nos va a estar contando, cuál es la actividad que está realizando en la Mutual. Hola. Hola, buenos días para todos. Mi nombre es Carmen y hace 9 años que pertenezco a Mutual Primavera. Mi incorporación fue desde una mujer común que no sabía trabajar. Fue mi primera experiencia comunitaria porque tampoco nunca participé en ninguna organización. Y he pasado por distintas actividades durante todos estos años. Mi primera actividad fue hacer un relevamiento del barrio con sus necesidades y todo lo que tiene que ver con el hábitat. Después pasé a hacer administración, después pasamos al Banco Popular de la Buena Fe y ahora estoy en la parte de lo que es gestión y política. Ahí va. Carmen, hace 9 años cuando te sumaste a la Mutual Primavera, ¿con qué expectativas, con qué intenciones, qué era lo que pasaba en ese momento y por qué vos también te acercaste, no? Cuando me sumé al proyecto fue por una cuestión laboral. Salí en un plan para cumplir una prestación y en aquel momento lo que se hacía era cortar el pasto, también como se hace ahora con el Argentina Trabaja, lo que es saneamiento. Como no tenía actividad, no tenía profesión, solamente era una ama de casa y me dediqué a lo que es las cuestiones domésticas, no sabía en qué podía ser útil o cómo sumarme a la organización. Entonces, me sumé desde ese lado, desde participar y aprender y formarme y... Y bueno, no tenía contacto, la verdad que la realidad es que en ese momento buscaba las áreas que estaban libres o a disponibilidad era la cocina y lo que tenía que ver con la construcción. Yo no me veía con la construcción porque tenía las uñas larguitas y pintadas, entonces, digo, de lo que yo podía saber de la ama casa era en la cocina, de tratar de colaborar en el comedor. Y bueno, empezamos con... No fue así donde yo elegí, sino desde las capacidades que los dirigentes podían ver en cada uno de nosotras, nos ubicaron, nos formaron y bueno, empezamos a hacer el relevamiento en la calle. La verdad que salí con mucho miedo, a pesar de estar en el barrio, hacía 20 años que vivía en el barrio, nunca salí afuera a ver las necesidades de los vecinos, qué era lo que pasaba. Entonces fue duro para mí porque tenía que golpear las manos y ver a los vecinos que todos los días pasaba por ahí, pero no tenía relaciones con ellos. Pero la verdad que ese día salimos con miedo con las chicas, a pesar de que estamos hablando de hace 10 años atrás prácticamente, pero al regreso fue maravilloso porque tomar ese contacto con la gente, esa primera experiencia, veníamos con un montón de incertidumbres, con un montón de cargas de que lo que la gente necesitaba y también con un montón de angustias. Pero todo eso lo llevamos a la institución donde a raíz de eso podíamos ver en qué podíamos apalear esas necesidades, de buscar los recursos, de ver de la manera de qué poder ayudar a la gente. Y eso fue lo que me gustó de esa organización y me fue involucrando y creo en el proyecto y hace 9 años que estoy participando. Está, y bueno, ya que hace 9 años que estás participando de este proyecto, yo te iba a preguntar, vos decías que venías de no participar en ninguna instancia organizativa, social, y ¿cómo ves en perspectiva esa Carmen que se metió, digamos, que no venía de participar en nada, se mete en una organización y hoy, a 9 años y a 10 años de la Mutual, ¿cómo te ves? ¿Qué te dio la Mutual? Lo primero que me dio es participación, saber que cada uno desde su lugar puede hacer algo y hacer un granito de arena para cambiar una situación. Una situación en nuestro, empezando por nuestro hogar, porque aprendí mucho y lo primero que uno lleva es llevarlo al hogar para después poder trasladarlo al barrio, para después trasladarlo a su barrio, a su localidad y para hacer un granito de lo que es este nuevo proyecto de país. Eso fue lo que aprendí. Te da ganas de salir a la calle, de pelear por tus derechos, de ver dónde están las necesidades y qué es lo que se puede hacer día a día por otras personas. Y eso es lo que me sigue hasta ahora, con esa llamita y esas ganas de seguir trabajando y seguir aprendiendo. Y es un aprender constante para poder repetirlo en otros lugares. Es la voz de Carmen, integrante de la Mutual Primavera. Estamos aquí en el Louvre Centro. Ustedes escuchan de fondo a veces música, ahora están haciendo el discurso de recordación de los 10 años. Carmen, ahí Andrés te preguntaba por lo que vos pensabas en el comienzo y cómo te integraste. Cuando vos ves todo el recorrido y la participación de la gente, ¿sí? Un poco las expectativas con las que vos te sumaste en aquel momento y todo este recorrido. ¿Hay un saldo positivo en todos estos 9 años, aparte del saldo personal? Sí, por supuesto, porque uno cuando en aquellas épocas del 2001, 2002, 2003, 2004, donde no teníamos tanto trabajo y quizás éramos muchos, anhelábamos un montón de cosas para el barrio, porque, por ejemplo, tener un lugar donde dejar los chicos, donde las mamás puedan trabajar. Anhelábamos arreglar nuestras casas y tener un lugar donde sacar créditos cuando por ahí los sueldos y las necesidades de la gente no estaban dispuestas para los créditos formales, y también que todos tengan mejorar sus casas y tener gas y un montón de cosas que después hoy contamos con un CDI, hacemos instalación, tenemos créditos, o sea, todo eso es parte del proyecto. Y mirar un poco atrás, como cuando estábamos armando hoy, por ejemplo, la galería de fotos, nos veíamos con un montón de sueños que teníamos que hoy están concretos. Entonces, hay mucho más por hacer, creo que hasta la universidad no vamos a parar, pero cuando anhelábamos hace 4 o 5 años un CDI que decían los chicos yo quisiera tener, y hoy están, y esas mismas chicas están trabajando. Entonces eso es lo lindo, de que esa misma gente que anheló un espacio, un lugar, hoy lo tienen y son ellos los que llevan adelante eso. Bien, ¿y el barrio sigue participando? Sí, el barrio siempre nos apoya, hay mucha juventud que por ahí todavía hay sectores que nos cuesta llegar, porque con la mayoría somos grandes y en la parte de juventud todavía es como que es una pendiente, pero bueno, tenemos los chiquitos y los adultos, pero está bueno, ya vamos a llegar. Yo le iba a preguntar con respecto a bueno, ¿cuáles son las perspectivas que un poco mencionabas ahí? Hasta la mutual, hasta la universidad no paramos. Y yo digo, en este tiempo cumplido, ¿cuál fue el sueño que se pudo cumplir durante estos 9 años? O por lo menos el personal, digamos, decir, esto es lo que íbamos a hacer y esto lo hicimos. Bueno, como ya se los dije recién, uno fue el CDI, después poder tener la red de gas, todo lo que tenga que ver, nosotros trabajamos lo que es autogestión, es poder generar el trabajo día a día y seguir manteniéndolo, seguir sumando compañeros y dando fuentes de trabajo. Eso hoy en día creo que, y más desde la autogestión, no es poco. Ahí está, es la voz de Carmen, una de las integrantes de la Mutual Primavera. La vamos a dejar acá a seguir participando. Ya están repartiendo el locro, ya algunos ya hicieron el aperitivo y ya le están entrando al locro. Nosotros vamos a seguir con el programa, Carmen. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Ahí está, pasó Carmen Guastavino acá por Sudaca y el grito, ahí lo vieron como diciendo, me liberé de poder hablar frente al micrófono. Alguna gente, nada, dispuesta, se pone nerviosa, pero estuvo muy buena la entrevista. Así que nosotros vamos a ir a los compromisos institucionales de cada una de las radios. En un ratito nomás entramos en la segunda hora de Sudaca Itinerante. Hoy, como les decíamos, 10 años de la Mutual Primavera aquí en el cruce Derqui, donde se juntan José Cepaz y la localidad de Moreno. Somos Sudaca. Somos Sudaca. Busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur. Somos Sudaca. Y es así. La vida de un obrero es así, la vida en un barrio es así, y pocos son los que van a zafar. Y es así, aprendemos a ser felices así, la vida del obrero es así, y pocos son los que van a zafar. Somos Sudaca. Somos Sudaca. Bien, ahí arrancamos esta segunda hora de Sudaca Itinerante, transmitiendo aquí desde el cruce de Erqui, desde el lubricentro de la Mutual Primavera, en estos 10 años que se cumplen de la Mutual. ¿Quiénes nos ayudan, señor Correa, a poder seguir haciendo Sudaca año tras año ya, aparte de semana tras semana, en esta quinta temporada? Colaboran con nosotros la Biblioteca Nacional, ATE y CETERA. Bien, y en este locro de primero de mayo, donde estamos grabando este programa, fuimos a una persona y le dijimos: mirá, la radio, tenés que o traerte el locro o venís. Este estaba ahí disfrutando de locro, un vasito de vino. Se llama Mariano García Colinas, de la agrupación John William Cook de San Miguel. Está aquí participando como una de las agrupaciones amigas de la Mutual Primavera, aquí en estos festejos de estos 10 años. Mariano, bienvenido a Sudaca Itinerante. Muchas gracias. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, disfrutando. Me sacaste del almuerzo. Bueno, ahí un ratito y ya seguimos con el locro. Pero, Mariano, un poco estaría bueno que nos cuentes, bueno, ¿por qué estás acá en estos 10 años de la Mutual Primavera? Y por el cariño que tengo a la organización y toda la historia vivida en común con la Mutual. En el 2002, a finales del 2002, conocí a la organización en su estrategia de transporte social que tenía en aquella oportunidad, y me invitaron a comer al comedor, como hoy que nos junta la comida. También en aquella oportunidad compartimos un plato de polenta, y a partir de ahí, entre la comida y el laburo, nos hicimos amigos y compartimos lo que en aquel momento era impensado, ¿no? Que era empezar a trabajar desde los sectores populares en pos de un proyecto que nos vaya juntando a todos, un proyecto colectivo, como decía Mónica, de liderazgos colectivos. Y fuimos andando de a poco en el campo de la economía social y solidaria y del hábitat popular. Mariano, ¿cómo era ese 2002 para militar en San Miguel, en José Cepaz, en toda esta parte del conurbano? Y muy complicado. Todos hemos vivido esa época, y era muy complicado. La miseria nos atomizaba, y ahí, con las pocas herramientas que teníamos, que era sobre todo las piernas, ¿no? Caminar los barrios y la charla en los pocos espacios de reunión donde se podía discutir de política y de proyecto a futuro en un país devastado, era muy, muy complicado. Sin embargo, desde la Mutual siempre hubo esa cuestión del trabajo como centro de cualquier estrategia de construcción colectiva, y siempre la esperanza de que íbamos a poder instalar un proyecto comunitario y local, un proyecto de país. Ahí está. Y en ese proyecto precisamente que vos comentabas, en este periodo, los conociste casi del inicio a la Mutual, ¿qué cosas decís? Bueno, esto, la verdad que se cumplieron estos sueños, se cumplieron estas perspectivas. O sea, ¿cuáles son las cosas que podés destacar de estos 10 años? Y el sueño principal era un país distinto, y de a poco se va construyendo, sobre todo después del 2003, que creyendo o no creyendo en las nuevas autoridades, en Néstor, en Cristina, se fue instalando poco a poco un proyecto del cual vimos que adheríamos, o un proyecto y gente que adhería a algo que nosotros veníamos laburando desde la Mutual y desde otras organizaciones barriales y comunitarias. Y naturalmente fuimos incorporándonos, así como la Mutual, a este espacio nacional y popular, ¿no? Del que siempre formamos parte, el campo nacional y popular. Fue poco a poco, vimos que estaba referenciado por este espacio que hoy es el kirchnerismo, ¿no? Bien, es la voz de Mariano García Colinas, de la agrupación John William Cook, de San Miguel. Estamos aquí en estos festejos de nuestros 10 años. Mariano, así cortito del pie, contale a la gente también qué es la agrupación John Guliacuca en San Miguel, qué cosas hacen. En principio, la experiencia de la Mutual nos sirvió para, y no solo nos sirvió, sino que esa generosidad de la Mutual, más allá de la pobreza y la miseria que dio origen, ¿no?, a la Mutual, siempre fue un espacio de generosidad, ¿no? Para compartir la miseria no había nada mejor que ser generoso, y la Mutual es y fue siempre una organización generosa con las causas populares. A partir de la juntada con Primavera, con el Colmenar, que es otra Mutual que está aquí cerquita en Cuartel Quinto, con los compañeros de la Mutual Gesol de la 26, armamos la Mutual 6 de noviembre en San Miguel. Y como una organización social sin proyecto político tiene como una duración corta, ¿no? Que tiene que ver, que tiene que ver con la actividad con la que vos te vas a referenciar. Armamos una agrupación, la John William Cup, con compañeros convencidos dentro de la Mutual 6 de noviembre, y con ellos empezamos a trabajar lo que son cátedras populares, emprendimientos de la economía social y solidaria, y participando del foro de organizaciones por la tierra, la infraestructura y la vivienda de la provincia de Buenos Aires, en el marco de promover la ley de hábitat popular. Y están ahí en toda la zona de San Miguel ustedes. Estamos laburando en San Miguel, especialmente Manuelita, que hoy hablabas, de Panchito Arruba, y Lidia Escalante, compañeros de la CUC, con los cuales estamos llevando adelante las cátedras populares y la promoción de la ley de hábitat popular. Ahí está. Perfecto. Pasó aquí por Sudaca Mariano García Colinas, de la agrupación John William Cruz de San Miguel. Muchísimas gracias por estar, ¿eh? Gracias a ustedes, compañeros. Dale. Nosotros continuamos en este Sudaca itinerante, aquí en esta transmisión especial del primero de mayo. Vamos a poner algo de música. Vamos a escuchar Milonga del Peón de Campo, señor Correa. ¿Es así? ¿Es lo que estaba programado? Es así, es lo que está programado. Si el operador quiere, puede. Yo nunca tuve tropilla, siempre montado en ajeno. Tuve un zaino que de bueno ni pisaba la gramilla. Paso una vida sencilla, como en la del pobre peón. Madrugón tras madrugón, con lluvia, escarcha o pampero. A veces me duelen fiero los hígados y el riñón. Soy peón de la estancia vieja, partido de Magdalena, y aunque no valga la pena, anote que no son quejas. Un portón lleno de rejas, allá en el fondo un chalé, lo recibirá un valé que anda siempre disfrazado. Ah, no se asuste, cuñao, y por mí pregúntele. Se le ocurra decir que viene pa' visitarme, diga que viene a cobrarme y lo han de dejar pasar. Allá le van a enseñar que siga los zucalitos. Al final está... Somos Sudaca, somos Sudaca, Sudaca. Bien, y continuamos en este Sudaca itinerante. Se acercó aquí a la mesa de trabajo una vieja amiga que va a estar charlando con nosotros en el próximo bloque, seguramente, pero ahora va a oficiar también de maestra de ceremonias de Sudaca. Estamos con Mónica Mendoza. ¿Cómo les va? Buenos días, tanto tiempo. Sudaca siempre con nosotros acá, la segunda emisión desde este lugarcito. Hoy muy especial, con 10 añitos. 10 años, un día muy especial, primero de mayo, programa especial que estamos realizando. Y ahora en un rato vamos a charlar un poco más con Mónica. Pero contanos, ¿quién está ahí a tu derecha y va a participar acá de Sudaca? Mira, la tengo a la derecha, pero siempre está más tirada a la izquierda, ¿eh? Así que es una cuestión de momento nomás. Les voy a presentar una compañera, una amiga, una militante del género, de muchos años, que siempre estuvo en la Mutual en sus momentos, pero ahora está como más adentro de la Mutual. Se llama Inés Gauna, es de la Escuela de Psicología Social de San Miguel, y ellos con su equipo ayudan a construir grupos y a ayudarnos a nosotros a entender un poquito más la realidad que nos mueve. Así que las dejo con Inés. Y en un rato continuamos aquí en Sudaca, se acerca después Mónica, ¿no? Sí, cómo no, no se iban a privar de esta linda voz. Exactamente, ahí está. Bien, estamos entonces con Inés Gauna. Hola. ¿Cómo estás? Bienvenida aquí a Sudaca Itinerante. Gracias. Bienvenidos a la Mutual Primavera. Bueno, muchas gracias. Bueno, Inés, contanos un poco cuál es tu tarea aquí en la Mutual, qué es lo que haces y lo que hacen ustedes acá. Bueno, en realidad, como para prolongar el relato que tiene que ver con los 10 años de la Mutual, primero soy una compañera militante de la Mutual en sus años de lucha, en sus tiempos de resistencias, y hoy que no hay una necesidad de resistir, sino de construir y de producir, estoy acompañando con compañeros de la Escuela de Psicología Social de San Miguel para trabajar grupalmente los conflictos que pueden surgir en las cooperativas de trabajo, en toda organización surgen conflictos que tienen que ver, por un lado, con reproducciones del sistema, en lucha por construir algo nuevo, pero también tienen que ver con los vínculos y con las emociones. Y bueno, ahí nosotros trabajamos. Pregúntenme, porque yo no soy de radio y no sé qué decir. No, te iba a preguntar precisamente con lo que estabas comentando. O sea, ¿cuáles son, si se puede decir, digamos, las dificultades o los conflictos más cotidianos que aparecen, digamos, desde lo concreto, digamos, en eso de, bueno, la economía social y etcétera? Es como largo para contarlo en un rato, ¿no? Sistematizando una de las cosas por las primeras que hubo que pelear, y eso le pasa a todas las organizaciones, tienen que ver con recuperar la autonomía en la capacidad de trabajo. Es decir, no hay un patrón y se necesita todavía en la subjetividad que haya un patrón que me mande a mí a trabajar. Entonces esa es una de las grandes luchas que hay que poder resolver. Que no tenemos patrones, pero que hay que producir. Y bueno, por supuesto que se juegan, por lo menos nosotros que trabajamos en la subjetividad, también tiene que ver el inconsciente que aparece. También se juegan las cuestiones vinculares de relaciones de dominación y dominados, ¿no? De dominantes y dominadores. Se reproducen en los grupos, se reproducen en las relaciones de trabajo. Y por supuesto que la Mutual no está exenta, y entonces es todo un trabajo en donde también la libido, o sea, la energía, hasta la sexual, juega fuertemente, y también hay que aprender a convivir con eso. Inés, contanos, vos estás, no te prestaste, vos estás desde el comienzo prácticamente, los conocés hace muchos años. Yo personalmente. Bien, y con este trabajo, ¿desde cuándo están con esta tarea? Hace 2 años y medio aproximadamente. Bien, ¿y cómo es la organización de la que digo, que son charlas grupales? Claro. ¿Cómo es el día a día, digamos, de ustedes? En realidad esto tiene pruebas de ensayo y error, ¿no? Nosotros hacemos grupos que tienen que ver, por ejemplo, la Mutual tiene áreas de trabajo. Está el Lubri, está construcción, está el CDI, que es la guardería y el jardín de infantes. Y entonces en cada uno de esos lugares hay grupos de personas trabajando. Nosotros trabajamos específicamente con esos grupos de cada área de trabajo, y por otra parte con todo el grupo en general, en asambleas, con dinámicas grupales, y después personalmente con la problemática de cada una de las personas. y los grupos, dentro de lo que es el equipo, digamos. Mira, ¿y estas experiencias se hacen en otras organizaciones sociales de la provincia o de la Argentina? Digo, porque entendemos que estamos siendo una de las primeras de poder ser un precedente para el trabajo grupal con estas características adentro de una organización social. ¿El balance cómo es? Si nosotros lo tomamos en términos de proceso, está bueno, o sea, vamos en avances, pero tiene muchos retrocesos, porque muchas veces dentro de las mismas organizaciones también tienen que pelear a sí mismo en las dirigencias sobre no reproducir, sobre escuchar y ampliar la mirada y aceptar a veces que las asambleas también están diciendo cosas, ¿no? Entonces, como proceso vamos muy bien. Yo pensaba cómo se acompaña, digamos, eso, ese proceso, digamos, de trabajar de una manera distinta, autogestionada, economía social, con respecto al resto, ¿no? Porque el resto de la sociedad vive de claro, otra manera. Esa ahí es uno de los, cuando él me pregunta a mí cómo van, como nosotros no somos una burbuja y en el barrio está esa tendencia a, pero ¿qué hacen trabajando ustedes si los demás no trabajamos? Entonces, esa contradicción, por eso mi evaluación es que vamos muy bien, pero todavía no está muy visible como para que se sienta que estamos ganando, ¿no? ¿Se entiende? ¿O está muy, muy complejo? Pero es un contexto bastante problemático en ese sentido. Si bien los programas de políticas sociales son bastante piolas, como las modalidades todavía dentro de lo que son el conurbano, por lo menos, que es lo que nosotros trabajamos, todavía tiene modalidades de clientelismo, entonces terminan siendo funcionales al sostenimiento de algo y nosotros que los que queremos cambiar. ¿Y eso influye la franja etaria, digamos? ¿Es distinto una persona de más de 40 años a alguien más joven de 25 o 30 años? ¿Es distinto cómo lo toma o no? ¿Existen las mismas contradicciones también? Nosotros estamos hablando específicamente de la mutual, existen las mismas contradicciones. No se da en otras organizaciones, en donde, en todo caso, hay primero una militancia y después desde el compromiso ese hay un trabajo de producción. Quizás la modalidad acá sea al revés, entonces lograr ese compromiso lleva mucho trabajo. Bien, Inés, para finalizar, digo, ¿ustedes tienen pensado este trabajo en el largo tiempo o es un proceso acotado dentro de la mutual? Por ahora no tenemos así como tenemos un objetivo que es lograr la identificación con la producción y con el trabajo, cosa que se ha perdido, pero no tiene un tiempo estimativo cronológico, digamos, por ahora. Ahí está. Bueno, son de la Escuela de Psicología Social de San Miguel. EPSISAM, ahí está, Escuela de Psicología Social de San Miguel. Te agradecemos muchísimo la participación en su acto. Gracias a ustedes, chicos. Chao. Hasta luego. Ahí pasó Inés Gauna, aquí una integrante de la Escuela de Psicología Social de San Miguel, que trabaja junto a la Mutual Primavera, y ahora vamos a tener algún otro integrante, amigo, aquí de la Mutual, que nos van a venir a presentar. Somos Sudaca, Sudaca. Bien, ahí continuamos acá con los invitados, con la gente que está participando de estos 10 años de la Mutual Primavera. Mucha gente se acercó aquí al Lubricentro en el cruce de Erqui. Y ahora, ¿quién está acá en la mesa con nosotros, señor Correa? Nos acompaña Francisca Villén, que pertenece al Centro de Jubilados, ¿sí? De aquí de Emanuel, así es. Francisca, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, contenta, muy contenta porque vi crecer la Mutual como ellos vieron crecer el Centro de Jubilados. Hemos luchado, yo me parece que soy la socia número 14. Y bueno, hemos luchado un montón para poder tener un colectivo, porque el colectivo que entraba en el barrio no nos acercaba al hospital, teníamos mucho problema con los abuelos, y bueno, la mutual nos solicitó. Así como fue la alegría de tener colectivo, así fue la tristeza también, de que un día cuando viajábamos nos agarraron de los pelos, nos sacaron a empujones y bueno, se apoderaron de nuestro colectivo. Hoy estoy contenta porque veo que la mutual creció en bien para la comunidad, para el barrio, teniendo comedores, teniendo también muchos talleres para los chicos que están en la calle. Y la verdad que quiero felicitarle por el crecimiento que tiene, la honradez de trabajar para el pueblo. Y bueno, también decirle que mi centro de jubilado hace 16 años que está funcionando a pulmón por el bienestar de los abuelos. Ustedes saben que los abuelos en este momento están abandonados por la familia, por la sociedad y por el Estado. Si bien hay una ley que evita, ¿no es cierto?, lo sacó, que es el derecho al niño y el derecho a la ancianidad. Pero desgraciadamente el derecho a la ancianidad quedó encajonado porque hasta hoy no lo estamos viendo. Así que como le pido a ustedes que, como joven que son, ¿no es cierto?, que cuando ve un abuelo, piensen ustedes que ustedes también van a llegar a ser abuelos. Y ojalá Dios quiera que todo lo que estamos trabajando para el bienestar de la vejez, ustedes no lo tenga que pasar. Gracias. Francisca, muchas gracias. Muy lindas palabras. Contanos un poco qué es el Centro de los Jubilados de Manuel, qué actividades hacen. Nos decías que hace 16 años que ya están trabajando acá. En el barrio Primavera. En el barrio Primavera. Estamos muy cerquita a la Matual, una cuadra y media. Bueno, el Centro de Jubilado de Manuel se formó por una gran necesidad de un abuelo que se iba a suicidar porque había criado a su hija sola. Y bueno, cumplió los 15 años, apareció la madre y se la llevó. Ese abuelo desilusionado porque esa hija no vino más. Y bueno, se quiso suicidar. Así un conjunto de abuelos nos juntamos, no teníamos un espacio, teníamos tres árboles que eso nos acobijaba. Y ahí empezamos a trabajar uno por uno. Y así llegamos, ¿no es cierto?, a tener más de 200 socios. Hoy el centro de jubilados está sustentado únicamente por el PAMI, no tenemos ninguna otra ayuda, tenemos yoga. Lunes y miércoles tenemos martes y viernes tenemos pedicuría, folclores y gimnasia para adultos mayores. Aparte estamos entregando 120 bolsones del PAMI a todos los abuelos. Es un centro que está abierto todos los días con una actividad que es información para que los abuelos no vayan hasta el PAMI, que tienen que tomar dos colectivos. Nosotros le informamos todo, le orientamos qué documentación tiene que llevar, así el abuelo ya va directamente a hacer los trámites. Ahí está, Francisca, ¿y participa la gente? Sí, sí, sí, sí. Tenemos folclore martes y viernes de 9 a 11 y hay 20 abuelos, 20 parejas de abuelos bailando. Tenemos. Tuvimos la suerte, por un lado, de conseguir un subsidio a través de Nación. Estábamos tan contentos porque tenemos una galería de 10 metros por 6, toda abierta. Y hace un frío tremendo. Y bueno, nos tocó una cooperativa de Chacho Peñalosa. Y bueno, nos se comió toda la plata. Desde el mes del 16 de diciembre que denuncia contra denuncia, bajaron y hace todavía, ya lo que estamos, 3-4 meses y todavía no nos pueden terminar el baño. Así que nos vamos a quedar nuevamente a pasar otro invierno con una galería toda abierta. La señora responsable de esa cooperativa es la señora Celia Benítez. Es una vecina nuestra. Bien, Francisca, pero siguen en la lucha. Seguimos la lucha, no teníamos nada. Teníamos 3 árboles que nos cobijaba. Hoy tenemos, gracias a Dios hemos crecido. Pero nos falta lo principal, que cerrar la galería, donde los abuelos puedan estar más calentitos y mejor. Bueno, muchas gracias por esa participación. De nada. Ahí está, paseo Francisca Guillén, del Centro de Jubilados Emanuel, de aquí, del barrio Primavera. Nosotros, Correa, estamos terminando el tercer bloque de Sudaca Itinerante hoy, en estos 10 años de la Mutual Primavera. Yo estoy satisfecho, señor Molina. Porque mientras yo hacía la entrevista, usted estaba terminando el locro, ¿no? Porque acá hay que decirles que todo el equipo de Sudaca, excepto quien les habla, ya van degustando por el segundo o tercer plato de locro de la jornada. Bien. ¿Quién lo midió eso? ¿Le dio un poquito inflación? Bien, vamos a los compromisos institucionales de cada una de las radios y ya encaramos el cuarto y último bloque de Sudaca Itinerante con los amigos acá de la Mutual Primavera en el cruce de Erquia, donde se juntan José C. Paz y Moreno, aquí en el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Y ahora tiro yo, porque me toca en este tiempo. Plumaje blanco, un nudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores vencidos. Me has jugado, me abogo de la alarma. Ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio. Somos Sudaca. No se me quede, José, por favor. Es una nota. Somos Sudaca. Bien, ahí arrancamos el cuarto y último bloque de Sudaca Itinerante, aquí desde el Lubricentro de la Mutual Primavera, en el cruce de Erqui. Estamos con un viejo amigo de la casa, señor Correa. ¿Es así? Así es, estamos con Eduardo Balán. Y bueno, lo saludamos y le damos la bienvenida a la mesa de Sudaca. Muchas gracias. Ahí está Eduardo, integrante de Culebrón Timbal, del Movimiento de la Carta Popular. Nos hemos cruzado mucho a lo largo de estos 5 años de Sudaca Itinerante. Y un poco, Eduardo, contarte, bueno, ¿por qué la presencia aquí en este locro del 1 de mayo de la Mutual Primavera? Y acá la fiesta de la Mutual es ya un clásico de todos los años. Tenemos las dos movidas lindas de la región. Una es el cumpleaños de la Mutual y otro es el acá cerquita. También festeja siempre el cumpleaños de la Mutual El Colmenar, que es una mutual de transporte también. Las dos nacieron un 1 de mayo. Así que ya forma parte del folclore de la zona. Y es interesante también porque más allá de las vicisitudes de cada año, lo que va pasando, a veces debates, matices, cosas afectivas que pasan, siempre el 1 de mayo es un momento así de encuentro, se diluyen todas las cosas que nos hacen distintos y se recupera una cosa de unidad muy muy fuerte, ¿no? Ahí está. Bien, y ustedes están acá cerquita, le dijimos a la gente, ¿no? El Culebrón está acá a unas cuadras. Claro, tal cual, sí, ahí el Culebrón es una organización cultural que está formada por una radio comunitaria, una escuela de arte para los pibes del barrio. Y bueno, hace algunos años ya que transmitimos todos los días 5 o 6 horas de televisión comunitaria para la localidad. Y bueno, en el medio hacemos movidas en la Plaza de los Barrios, colonia de vacaciones en el verano, actividades culturales, las vacaciones de invierno para los pibes, la caravana de carrozas a fin de año, varias cositas. Ahí está, Eduardo. Sabemos que estás en una movida que se llama El Pueblo Hace Cultura desde hace un tiempo, en el cual nosotros seguramente iremos a visitar por lo menos una o dos experiencias a lo largo del 2012. Contanos ahí un poquito qué es, en lo que también están metidos, que hace poco hicieron una marcha ahí en el Congreso de la Nación. En el Congreso, sí, presentamos, muy interesante, va, presentamos el primer proyecto de ley de apoyo a la cultura comunitaria autogestiva independiente. La ley se basa, bueno, se construyó de manera participativa y federal en varios encuentros, talleres que se hicieron en Mendoza, en Córdoba, en Rosario, en el Hotel Bauen, un encuentro nacional. Y es una ley que plantea que en la discusión de la política cultural de la Argentina hay que tomar en cuenta un actor nuevo que se fortaleció en los últimos 20 años o que surgió con mucha claridad, que son todas las experiencias culturales que organiza la gente en los barrios. A veces tienen la forma de un grupo de teatro, a veces son un centro cultural, una biblioteca, a veces es un colectivo de muralismo, una radio, pero son organizaciones de nuevo tipo que están discutiendo una cultura para una democracia participativa e integral. Entonces, la ley plantea la posibilidad de que se cree un Fondo Nacional de Apoyo a la Cultura Comunitaria que esté formado por el 0,1% del presupuesto nacional. Y bueno, fuimos el pasado 17 de abril, presentamos el proyecto de ley dentro de una movida nacional también e incluso latinoamericana, porque en esos días en otros países de Latinoamérica estaban haciendo lo mismo compañeros de Bolivia, de Chile, de Perú, de Colombia, en Medellín, México. Así que muy interesante, va. Ahí está. Bueno, iremos a visitar alguna de esas experiencias y ya charlaremos más en profundidad sobre toda esta experiencia de Pueblo Hace Cultura a lo largo del año. Y en la perspectiva esta de la cultura comunitaria, por ejemplo, Sudaca es realmente un proyecto de este tipo. Hoy, para que se entienda el problema, hoy las radios comunitarias tienen, por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, derecho a intervenir en el 33% del espectro radiofónico. Pero no tienen resuelto el tema de los recursos. O sea, lo que se ganó en el terreno de la ley, no, a veces no hay manera. Lo que plantea esta ley es de algún modo complementaria a aquella ley de medios para que las organizaciones populares tengan acceso a un fondo que les permita desarrollarse, ¿no? Y bueno, en ese plan estamos, y le agregamos a la ley experiencias itinerantes porque, como Sudaca, hay un montón de experiencias que son territoriales pero a la vez itinerantes, ¿no? Así que felicitaciones. Ahí va. Bien, Eduardo, mil gracias por estar aquí en Sudaca nuevamente. No, gracias a ustedes, felicitaciones. La verdad que Sudaca es una lucecita en el horizonte de la comunicación popular. Ahí está. Pasó Eduardo Balán, integrante de Culebrón Timbal, aquí por Sudaca itinerante. Nosotros vamos a poner un poco de música recordando un viejo disco del señor Fito Páez, Tercer Mundo. Martín, yo no me quiero rendir, por favor, Martín. No, no, no, basta de caprichos. Te vistes y vas a tu casa. Arigato, arigato, okanasai, okanasai. Hace muchos años un hombre soñó un imperio muy grande. Tenía buena cara y no paraba de hablar con el hombre más odiado y querido del lugar. Soñaban tener un jardín florido, una patria de México al pie, con hermanos de toda calaña, y en el sueño gritaban: me hundo, me hundo, me hundo. Y nadie sabe cómo vine a parar yo. Álvarez, ¿cómo saben que me llamo Álvarez? Yo sé todo. Me resulta una cara conocida. No los hemos visto, ¿vale? La Mona Jiménez con Mickey Rourke, mirando las chicas del booty club, la banda de rock que más chicas más quiso. Entrando muchachos al Caracas Hilton. Coca, coca, coca, coca, Sarli. Coca, coca, coca, coca, cola. Coca, coca, coca, coca. En apetente estará Pinochet el día que lo echen a palos. Seguí caminando, llegué a una disco. Gaddafi bailando con un ministro. Pidieron petróleo y no les dieron. Les dieron Fernet, que es un buen veneno. Fabi Cantillo lo echó a Henry Miller porque era muy tarde y por lo que escribe. A Henry nada de esto le importó y terminó en la cama con la Salomón. Ahí va Don Pimpinela por la Quinta Avenida. El Madison al valor de la Argentina. Calígula despierta de su hibernación. Sube al escenario y se lo tira a los dos. Fuma la yerba de Billy Bond y siguen planeando algo en Bolivia. Casar al Moldova con una niña y todo el mundo quiere llegar primero. Se ve San Pedrito con la Merelo. Que sueño más raro es el de esta junta. Las puertas aquí no terminan nunca. Va tanto jugando con Maradona. Solitos, solitos en la de Boca. Y sigo caminando y entro en un mar. Y llena de vino y no era verdad. Andrés Calamaro y pensando en salir de aquí. Afuera los tiros en la ciudad. Creo que no sueñan, no sueñan más. Yo no quiero dólares, brujo. Somos Sudaca, Sudaca. Somos Sudaca. Bien, ahí pasaba la música de Fito Páez, Tercer Mundo. Este histórico disco de este gran poeta rosarino y que ahora cumple 20 años con El Amor Después del Amor y se va a hacer una gira mundial, señor Correa, usted que le gusta Fito Páez. Sí. 20 años del Amor Después del Amor, el disco más vendido del rock argentino. Bien, nosotros volvemos acá a los 10 años de la Mutual Primavera, ya está empezando la música, algunos oyentes podrán escuchar ahí de fondo. Y estamos con Mónica Mendoza, que ya hizo de presentadora aquí en Sudaca. Bueno, Mónica, ¿contenta con el día de hoy? Sí, muy contenta. La verdad que sí. Es una fracción, una porción de vida que se cumple y que uno va caminando. Me parece así como medio increíble mirar para atrás y algunas cosas. Está bueno. Voy cerrando, en lo particular, yo también voy como cerrando una etapa con Mutual Primavera, que es mi corazón. 10 años de la Mutual Primavera. 10 años. 10 años. Poco, mucho. Ahí. Es mucho para el laburo, ¿no? Ese laburo cotidiano, el estar día a día con la gente, el de poder producir cada día algo diferente, que en realidad termina siendo lo mismo, rescatar los valores, intentar construir nuestra patria chica, insertos en la patria grande. No solamente argentina, sino latinoamericana. Y es poco para derrotar tantos años de opresión. Es poco. 10 años contra 50, 60 años de opresión. Eso está claro. Contanos un poco, digo, que estaría bueno pensar lo que estuvo pasando en los primeros años de la Mutual. En algún momento Sonia nos tiraba como los titulares y era algo así como las dificultades que estuvieron atravesando, ¿no? Cuando arrancaron ahí con el primer colectivo, y estaría bueno por ahí hacer como un recuento de que en estos 10 años, si bien el balance es altamente positivo, hubo muchos escollos en los cuales había que superar. Sí, muchísimo, muchísimo. Nacimos el 16, en realidad nacimos mucho antes. Nacimos más o menos en el 2000 como barrios organizados, vecinos organizados en la lucha del agua potable en el barrio Primavera como saneamiento de las napas contaminadas. Esa fue como la primera lucha que nos juntó a muchos de los que después terminamos siendo los fundadores de la Mutual Primavera. Y después nacimos como convocados por los servicios que nosotros en ese momento no lográbamos obtener porque habíamos quedado fuera del sistema. Es decir, que si nosotros quedábamos sin trabajo, estábamos quedando sin trabajo, no teníamos posibilidad de pagar ni la luz, ni el agua, ni de pagar un boleto de colectivo, y eso como que nos fue dejando fuera Y el capitalismo nos dejó afuera, porque el que no tiene para pagar no tiene nada, no existe, no existía en este mundo. Más aún ahí en ese momento. Estoy saludando a un compañero que se va. Te quiero. Y entonces nosotros nacimos ahí, en eso de decir, no, queremos el agua, pero queremos una tarifa social, queremos la luz, pero queremos una tarifa social. Y queremos el colectivo, porque en realidad lo que había sucedido en ese momento era que el colectivo pasaba por las afueras, digamos, Saavedra Lama, Ruta 24-197, y a nosotros, adentro de los barrios, nos fue dejando sin colectivo. Llegaba a las 10 de la noche, no entraban, tardaban cada 40 minutos cada entre servicio y servicio, y empezamos a pelear eso. En realidad empezamos a pelear de que la empresa, la primera Gran Bur, dé su servicio como corresponde. Pero después dijimos, no, ¿por qué no copiábamos un modelo que ya era exitoso en el partido de Moreno, acá, el Colmenar? Y nosotros, la propuesta nuestra era que el Colmenar extendiera su recorrido desde Saavedra Lama, que es acá, hasta el Hospital Mercante. Nosotros, Barrio Primavera, no tenemos colectivo directo al Mercante. Fuimos con esa propuesta al intendente, el anterior, a Mario Ishii. Mario Ishii nos sacó cagando, nos dijo, pero ¿quiénes son ustedes? ¿Qué se creen? Recordemos que en ese momento el gobernador era Duhalde, Mario Ishii era el intendente, y las empresas de transporte financiaban las campañas políticas. Y nosotros nos metimos ahí, en la boca del lobo. Un colectivo social que regulara su transporte, su recorrido, su tarifa, y que pudiera generar sus propios puestos de trabajo. Así nacimos. Bien, y las dificultades de ese transporte, ¿no? Que... Y el primero de... Nosotros salimos el primero de mayo del 2002 a empezar a circular por el recorrido que habíamos construido con el barrio, y el 2 de mayo, al otro día, en que salimos a las 4 de la mañana, tuvimos el primer operativo. En el fondo de Saavedra Lamas, el director de tránsito con el dueño de la empresa, en ese momento la Lisa, la que es la 365, para el colectivo en el fondo y nos dijeron que no podíamos seguir funcionando. Bueno, en ese momento, como nosotros andábamos con una cámara de filmadora gigante, no esa chiquita que hay ahora, grandota, sí, íbamos y filmábamos, y ellos, como el operativo era absolutamente ilegal, empezaban a irse para atrás. Pero bueno, a los 3 días fue eso, a los 15 días, a los 20, era permanentemente una persecución permanente, sistemática, digamos, porque ellos la tenían programada, hasta que el 31 de julio de ese mismo año... Ya habíamos tenido amenaza, cada uno de nosotros, sufrimos secuestros, nos quemaron un colectivo una noche, el 30 de julio nos quemaron un colectivo, el colectivo llegó quemado a donde tenía que dormir, y al otro día, el día anterior habíamos tenido, alguien de la UTA se presenta, sube al colectivo y nos dice que paremos de funcionar porque al otro día éramos boleta, que ellos eran de la UTA. Y el 31 de julio nosotros estábamos, la verdad que estábamos a las 4 de la mañana viendo qué hacíamos, si salíamos o no, ya teníamos un colectivo quemado, la amenaza de la UTA, la comisaría primera que no tomaba las amenazas en contra de nosotros, un intendente en contra, pero teníamos todo el barrio a favor. Y decidimos salir igual, porque dijimos, si no nos casan hoy, nos casarán mañana, pasado, ya había que terminar esa agonía en la que estábamos trabajando. Pero en el medio del trabajo generábamos 1.500, nosotros transportábamos 1.500 socios por día y habíamos generado 5.600 asociados y nos repartíamos semanalmente entre 60 trabajadores 25 pesos por semana, que era el excedente. Y teníamos una reserva acumulada de dinero para comprar nuestra primer computadora, recuerdo. Eso era lo que habíamos hecho en esos pocos 3 meses que habíamos logrado trabajar. Y eso es lo que ellos no querían que nosotros sigamos. El 31 de julio hacen una emboscada, creo que algo de 130 colectivos de línea de otras líneas, nos encerraron ahí en lo que está en la estación de José C. Paz. Bueno, nos bajaron a los palazos, nos golpearon. 19 horas sufrimos de represión con los concejales, en ese momento un intendente interino que habían puesto, Oscar Pérez, y amenazas permanentes, así que de ahí tuvimos que parar. Paramos el transporte. Lo que se solidificó y lo que siguió adelante fue la agrupación, la organización, la Mutual Primavera. Ellos pensaron que parando el colectivo paraban la organización. Lo que no sabían que para nosotros el colectivo era una excusa para juntar y entender a qué habíamos venido. Así que muchísimo. Un consejo deliberante que no entendía, abogados nuestros que intentábamos decir que tenían que regular, una frase histórica que era donde hay una necesidad y un derecho. Nosotros necesitábamos el transporte y necesitábamos trabajar también. Estábamos sin trabajo. No estábamos pidiendo planes de trabajar, no estábamos pidiendo bolsa de mercadería. Estábamos simplemente pidiendo la autorización de un intendente y ni siquiera de un intendente, de los concejales, que son los ediles que tienen que favorecer al pueblo la posibilidad de un recorrido. Porque lo demás era todo gestión privada, por decirlo de algún modo. Era gestión asociada con el barrio. Pero también quizás lo que habría que parar, lo que intentaron parar, era el ejemplo. Sí. Bueno, una de las sesiones más grotescas que tuvimos con el municipio era eso, ¿no? Un momento cuando la discusión ya era día cero de goleada de parte nuestra, los concejales dijeron: nosotros no queremos ser punta de lanza y mostrar que esto se puede y ser un ejemplo para los demás barrios. Porque si no, nos van a nacer cooperativas y mutuales de transporte en todos los barrios. ¿Y qué hacemos? Esa fue una frase histórica para nosotros. Porque nosotros le respondimos: van a tener que empezar a gobernar de verdad. Cosa que hasta ese momento, y hasta ahora por ahí nomás, no lo hacían. Mónica, eso era el año 2002. La Argentina era otra Argentina. Seguramente sí. José Cepaz y el conurbano eran también otros José Cepaz, otro conurbano con otras problemáticas. Si nos venimos ahora al presente y vemos esos 10 años en perspectiva, el balance de la Mutual, de tu experiencia personal, digo, la mujer que era Mónica Mendoza cuando fundó la Mutual Primavera, si ve ahora la Mónica que está ahí hoy en el 2012 viendo a esa mujer, ¿qué le diría? Que tenía razón, que se podía, que los sueños se pueden hacer realidad. Porque yo vine en el 2002 separada, perdí mi casa, perdí un matrimonio, tuve que dejar a mi hijo, vine con mi hija más chiquita a un barrio donde mi papá estaba desocupado, donde había muerto mi mamá hacía muy poco, y donde teníamos que, un barrio que yo había crecido, nos inundamos muchísimas veces, perdimos abajo del agua todo lo poquito que teníamos, no teníamos trabajo, pero teníamos lo que nos habían dejado nuestros viejos, la dignidad de que solamente trabajando. Yo hoy le diría a esa Mónica que tenía razón, que se puede y no hay cosa que pare en los sueños cuando uno tiene convicción. Es una realidad, lo podemos demostrar nosotros, lo estamos contando hoy. Este lubricentro nace en el 2003, nace de decir cuáles son las unidades productivas que hacen que un colectivo sea la última unidad de comercialización. Y nace el aceite, la gomería, se puede, más hoy, en ese momento había más solidaridad porque había menos. Claro. Estábamos más en la miseria, entonces nos teníamos que juntar para solventar algo. Hoy hay una moneda más y nos cuidamos más para juntarnos. Pasaron 10 años, Mónica. ¿Qué es lo que se viene? Se viene, particularmente para mí, se viene una dirección de organizaciones sociales que lo pusimos en marcha el año pasado y lo presentamos en el Ejecutivo Municipal y fue aceptado. Se viene el desafío de construir en unidad un líder colectivo en esta región, que alguna vez lo fuimos, porque lo fuimos con la Carta Popular, lo fuimos cuando ganamos el presupuesto participativo, fuimos un líder colectivo que logró un montón de cosas, que logró un colectivo real, digamos, de transporte. Y se viene para la Mutual Primavera seguir creciendo en la autogestión. Se viene una fábrica de puertas y ventanas, se viene una fábrica de muebles de caño, se viene seguir organizando las cooperativas de la Argentina Trabaja en la dirección de la economía social. Y se viene todo eso, se viene seguir creciendo. Es la voz de Mónica Mendoza, fundadora de la Mutual Primavera. Mónica, mil gracias, feliz cumpleaños y bueno, nos estaremos encontrando en algún otro Sudaca seguramente. Seguro, ni hablar, seguro, siempre nos encontramos. Desde el momento que conocí a Mariano y este trabajo que hacen ustedes, nos estamos encontrando siempre. Es un gusto para nosotros que compartan hoy, Esto es así como ustedes lo ven. Me preguntaba un compañero allá, ¿y cómo estás en el municipio? Y estamos como estamos, con las sillas deshilachadas, con la mesa con un mantel de papel, pero estamos, llegamos, y estamos y jodemos todos los días, y todos los días vamos a seguir jorobando, así que gracias a ustedes. Ahí está, pasó Mónica Mendoza aquí en Sudaca Itinerante, este primer Sudaca del año. Ya nos empezamos a despedir y a saludar a todas las radios. Somos Sudaca, Sudaca. Somos Sudaca. Sudaca. Bien, ahí empezamos a despedirnos de este primer Sudaca del año, este Sudaca Itinerante 2012, quinta temporada, y hoy con un programa especial grabado el martes primero de mayo con los amigos de la Mutual Primavera, que están cumpliendo 10 años aquí en el Lubricentro, en lo que popularmente se conoce como el Cruce Derqui, aquí donde está Límite de Moreno y José C. Paz. Empezamos a saludar a las radios amigas, señor Correa, ¿le parece? Así es, entonces saludamos a la gente de Radio Gráfica en Barracas, a la gente de FM Moreno, en Cuarto del Quinto La Posta, FM La Posta, precisamente, FM del Carmen en Montevideo, Radio Asamblea, la gente de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes. Y quienes nos retransmiten semana tras semana, ellos son Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, FM Bajo Flores, FM Compartiendo, Radio Estación Sur en La Plata, en Ciudad de Buenos Aires, Ciudad Oculta, Radio La Milagrosa, en Córdoba Capital, Radio Revés, en Dock Sud Avellaneda, Radio Tranquila, Radio Urbana en Córdoba, en Chipoleti, Río Negro, FM Mural. En La Boca, Ciudad de Buenos Aires, FM Riachuelo. FM La Mosquitera en Bermejo, provincia de Mendoza. En Casa Grande, Córdoba, Radio Casa Abierta. En La Plata, FM Raíces. Y en Esteban Echeverría, El Jahuel, FM Social. Bien, ahí a todas las radios el enorme abrazo, el agradecimiento por permitirnos hacer este Sudaca semana tras semana, ya con algunas desde la primera hora, ya vamos por la quinta temporada. ¿Quiénes nos ayudan a hacer Sudaca Itinerante? La Biblioteca Nacional, ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, y CETERA, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. Bien, hoy estuvimos haciendo este Sudaca Itinerante, el señor Leandro Pafundi, en todo lo que tiene que ver con la operación técnica, la puesta en el aire y lo que va a ser la transmisión vía web. Se nos sumó Eva como compañera, apellido medio complicado, ¿no? Así que le va a quedar Eva, me parece. No, digámoslo. Bolchov, Belchov. Bien, Eva Belchov está aquí también trabajando con nosotros en la producción. Señor Víctor Andrés Correa, ¿será hasta un nuevo Sudaca? Así es, señor Mariano Molina, hasta el próximo Sudaca y nos estamos viendo. Ahí, así es, nosotros nos vamos con la música de fondo aquí en estos 10 años que está cumpliendo la Mutual Primavera, aquí en el Cruce de Erqui, donde están Moreno y José C. Paz, en el conurbano de la provincia de Buenos Aires. El tiempo me enseñó que desconfiara de lo que el tiempo mismo me ha enseñado. Por eso a veces tengo la esperanza que el tiempo puede estar equivocado. Somos Sudaca.